por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuche ese grito. Tú me enseñas a soñar con tu amor. Con tu amor. Yeah. ¡Vamos! No me rendiré, aunque yo sé el camino está lleno de dolor. Ya no dejaré que la gente destruya el sueño que hay dentro de mí. Escuchaste a los Cochabambinos de Situación con su canción Contigo Soñaré en una versión totalmente acústica, tema que espera tus apoyos para los extremos nacionales. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Presta atención porque ahora comienzan los 10 extremos internacionales de esta semana. 10 canciones que reciben tus apoyos de forma semanal en puntoextremo.org para lo mejor de la música anglosajona del programa. Extremo 10. Solamente tu amor nunca falla. Extremo número 10 esta semana. Soulbone Fearing con su tema The Love That Never Fails, parte de su producción Bad Dreams and Melodies. Extremo 9. Pensamos que eres solamente un símbolo, tú estás vivo en nosotros. World of Dying For te trajo su canción You're Alive, extremo 9 dentro de este conteo. Extremo 8. Esperándote y cuidándote mientras tú lloras. Extremo número 8. De su álbum Now, la canción He Weeps de parte de Firefly. Extremo 7. Sentimientos nacen del corazón. Extremo número 7. La canción Do or Die de la producción Take Heart de los muchachos de Adeline. Extremo 6. Esta es la posición número 6 esta semana. John Schlitt con su tema Hope That Saves the World. Sugerencia extrema. La sugerencia en esta ocasión llega junto a la banda Embers in Ashes. Ellos traen su primera producción Outsiders, que se estrenará este próximo 28 de agosto en todo el mundo. Pero ya disfrutas del primer promocional. Esto es Dan Duquesne. Entonces tú viniste. Era Embers in Ashes con su canción Then You Came. Extremo 5. Cosas malas caigan de una vez. Extremo 5, Project 86 con Fall Goliath Fall, parte de su producción Wait for the Siren. Extremo 4. Breaking, where are you now? It's such a long time. retirar de una vez es lo que deseo, y tú también deberías hacerlo. Extremo número 4. Red Converted Vinyl. Extremo 3. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. Y él no está muerto, está más vivo que nunca. Posición número 3 esta semana, de su producción God Is Not Dead, el tema que le da nombre a este álbum. Son los Newsboys con su tema God Is Not Dead, Dios no está muerto. Extremo 2. Y en lo riesgoso de esta vida, pues alguien te está ayudando. Posición número 2, Thousand Foot Crutch con su tema Shock. Sugerencia extrema. La siguiente sugerencia llega junto a Mike Mains and the Ranchers. Ellos lanzan su producción Home, que es el segundo álbum en estudio de esta agrupación. Y escuchas la canción Miracle, Milagro. Shipping to the about you make? How about you make a little room for Como segunda sugerencia, escuchaste a Mike Maines and the Branches y su canción Miracle. Extremo 1. La posición número 1 una vez más llega junto a Pyeval and Dead, también conocidos como POD, y un tema de su producción Murder Love. Esto es Lost in Forever. No te separes porque después de la pausa más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.